codetenidas durante los enfrentamientos registrados entre policías y manifestantes en varios puntos de la capital mexicana, coincidiendo con la ceremonia de investidura de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como presidente de México. Los manifestantes han lanzado petardos, botellas con gasolina y piedras y se han enfrentado a palos con las fuerzas de seguridad desplegadas en los alrededores del Congreso. Madrugada gélida en toda Andalucía, la que tenemos por delante, con heladas en numerosos puntos del interior. A esta hora registramos 2 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, 3 grados en Araal, en la provincia de Sevilla, y 4 en Gibraleón, en Huelva. Llegamos a las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Lo imposible. Hay muchas puertas cerradas que tengo que abrir. Y muchas de esas puertas están dentro, en mi interior. Cada mañana decido qué quiero hacer. Puedo conformarme a contemplar el mundo a través de la pantalla plana del televisor que ocupa media pared del salón. Puedo seguir la rutina de cada día y hacer las cosas que siempre he hecho. O puedo intentar abrir alguna puerta que permanece cerrada. Cada día tengo caminos que recorrer. Vivimos en un mundo cada día más incierto. Navegamos en un mar cada día más inestable. La incertidumbre es una palabra que describe bien las sensaciones de la gente. Estamos a expensas de que nos priven de todo, de nuestro trabajo, de nuestro futuro, de la educación de nuestros hijos, de una sanidad gratuita, incluso de nuestras casas. Los bancos se aplican estupendamente, con ahínco, a esta tarea. Se ve que les gusta. Nuestro dinero tampoco está seguro entre tantas bancarrotas y vidas rotas, entre tantas empresas quebradas y tantos países al borde de la quiebra. La ley concursal no es un concurso, pero te puede tocar. El médico dice que las zozobras financieras afectan gravemente nuestra salud. La vida está expuesta a pérdidas y ganancias, pero los bancos siempre ganan. Paréntesis, espero que no se note ninguna aversión personal a las entidades bancarias, porque es real. Pero lo que no debemos perder nunca es nuestra capacidad de decidir vivir pase lo que pase. Terminantemente prohibido escapar por la ventana del octavo. Preferible luchar, decidir y enfrentar el desasosiego nuestro de cada día. Decidir no cometer el error de quejarnos y lamentarnos de nuestra mala suerte. Decidir no mirar ni un segundo más aquel acontecimiento penoso que nos arrolló cual camión por la carretera de la vida. Decidir no ser de aquellos que atesoran traumas como el que colecciona Cromo. Acordar que no voy a pasar la tarde repasando, revisando y rememorando los fracasos pasados. Necesito toda mi energía para enfrentar los fracasos futuros. Existen muchas puertas que no hemos imaginado, puertas que permanecen cerradas por nuestra indolencia o por nuestra estupidez. Pero Jesús me dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Las puertas están para abrirlas, las oportunidades para aprovecharlas, los días para vivirlos. El hermano de Jesús, Santiago, dice algo en su epístola que no deja de sorprenderme. Dice que debo tener mucha alegría cuando me halle en medio de los problemas. No se tienen datos de que este hombre fuera masoquista. Tampoco había escrito ningún libro de autoayuda. Más bien creo que entendió perfectamente el Evangelio. ¿Saben que la mejor noticia del Nuevo Testamento sería la peor noticia de un informativo de hoy en día? La mejor noticia del Evangelio es que el fundador del cristianismo fue muerto en una cruz como el peor de los delincuentes. Esa, con diferencia, es la mejor noticia. Nuestra victoria no siempre coincide con las mejores circunstancias. Nos gustaría un mundo perfecto, sin problemas, sin contrariedades, pero la vida para la mayoría de los mortales no se desarrolla en un resort de lujo. La vida para la mayoría de nosotros es como el planteamiento de la película Lo Imposible. Cuando estamos más felices y descansados, sobreviene una marea enorme que nos inunda, nos revuelca y nos deja la vida hecha unos zorros. De nosotros depende quitarnos el barro y volver a caminar. Lo imposible lo están haciendo millones de personas cada día. Somos golpeados por la marea de crisis económica, moral y espiritual que nos deja desnudos y descalzos, apenas sin fuerza. Pero hay algo que no nos pueden quitar: nuestro deseo de luchar, nuestra capacidad de decidir. Hoy como ayer, hay puertas cerradas que tenemos que abrir. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla. Bienvenidos, efectivamente, esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Ya saben que estamos dos días a la semana juntos compartiendo lo mejor de las músicas, las que a ustedes les gustan permanentemente. A la Carta. Y además son cuatro horas y varias vías de comunicación directa con nuestro programa. Tenemos en dos teléfonos el 900-844-643. Uno más, 954-46-7057, y también sendas vías de comunicación a través de internet. Esas son Facebook, en la ventana de búsqueda, teclen A la Carta en Canal Sur Radio y ahí apareceremos. Cliquean en me gusta y adelante. Y además en Twitter también estamos presentes con @@alacarta. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, con decenas de llamadas listas para salir a antena. No nos pierdan, tenemos mucho por delante. Hola, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Vamos a ver si puede encuentra la canción de Los Temptations, Papa Was Rolling Stone, que es una gran canción. Sí que es verdad. Así que te dedico y espero que sigas tan bien como hasta ahora. Gracias. Bueno, vamos a intentarlo. Buenas noches, por la cuenta que me trae. Las 12 y 10, en directo desde el corazón de la música, con este clásico Papa Was a Rolling Stone. Papá era un bala perdida. The Temptations, uno de los grandes grupos clásicos de la música norteamericana. Soul, rhythm and blues. Y otros muchos estilos que se van entremezclando en cada edición de esta La Carta que ha hecho más que comenzar. It was the 3rd of September,

dame solo un día, unos meses, unos años. Regálame tu vida entera o ámame de vez en cuando. Después de haberte encontrado, aquí te estaré esperando para vivir siempre juntos y más nunca separarnos. Quiero regalarte toda mi verdad, quiero descubrir lo fácil que es amarte. Eras tan solo mi amigo y ahora vivo pa' quererte. Quiero enamorarte cada día más, quiero que este amor sea cada vez más fuerte. Es normal. ¿Qué voz tiene? Una espléndida, preciosa, atractiva chica dentro y fuera de la música de Cole del Río, toda mi verdad, una de sus canciones. El sonido de las noches en Andalucía en el fin de semana, hasta las 4 de la madrugada. Saludos y bienvenidos. En este momento en la realización y la coproducción de todo este tiempo, además de ustedes, que son los que confeccionan nuestra lista de reproducción, Antonio Carlos Santana. Y los teléfonos que siguen ardiendo, que siguen en activo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos a recuperar una llamada de un oyente que nos pedía una canción que en principio no lográbamos localizar. Mira, Juan Antonio, soy María. Sí. Hace un momentito te ha pedido un oyente una canción que tú no has sabido descifrar muy bien lo que quería decir. Sí. Yo creo que la canción que te ha pedido se llama Alín y el cantante es Christophe. Christophe, sí. Creo que es así, ¿eh? No estoy segura. Sí, sí, sí, sí. Gracias. Convencido estoy de ello. Mira, Juan Antonio, sí, soy sí, María. Sí, sí, sí. María, desde luego sois un encanto. Gracias, ¿eh? Desde luego por ayudarnos y echarnos una mano. ¿Cómo no caí yo en ese momento? En Christophe y este Aline, cantada en francés. Sí, señor. Las canciones, las historias, pequeñas y grandes, que forman parte de nuestra historia, de nuestra vida. J'avais dessiné. Vida hecha música. Sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu.

sé vivir sin ti. Ven, que me falta tu calor, que tengo ganas de ti, que me muero sin tu amor. Qué desespero, qué desespero, amor, que arde mi corazón como un lucero. Y yo tan solo, y tú tan lejos. Qué desespero, amor, qué desespero. Yo tan solo y tú tan lejos. Qué desespero, amor, qué desespero. Qué bonita canción de Carlos Cano, ¿eh? Sabía hacer muy bien las cosas. Corredor de fondo, que se mantuvo muchos años, llevando sus historias, su forma particular de interpretar la vida a cualquier rincón de España, saliendo incluso fuera de nuestro país, con un éxito interesante. Bienvenidos, ya saben cómo se llama este programa. Son 4 horas. Ustedes trabajan para nosotros. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Bueno, ya saben que lo decimos en el mejor sentido y yo estoy convencido de que les encanta participar con nosotros, pidiendo sus músicas, sus canciones favoritas cada madrugada del viernes al sábado y esta del sábado al domingo, estrenando hace pocos minutos, el segundo día de diciembre. Hola, jurado. Quisiera escuchar la canción de Poema de mi soledad, de Gracia Monte. Y le doy las gracias por haberme puesto las canciones que he pedido. Muchas gracias, ¿eh? Y perdón por la molestia. Muchas gracias. Molestia, por Dios, ninguna. Faltaría más. Bien, pues esta misma canción también la pide Isabel López Gualda a través de Facebook. Dice, buenas noches, hoy me gustaría escuchar Poema de mi soledad, de Gracia Montes, una cantante junto con Rocío Jurado única. Las hay muy buenas, pero ellas, para mí, las mejores. De Rocío, me gusta Se nos rompió el amor. Gracias, bonito programa y bien presentado. Gracias, Isabel. Aquí está esta mujer que nació en Sevilla, al norte de la provincia, Lola del Río, y que debutó en el teatro durante 1953 con un espectáculo que dieron en llamar La Copla por Bandera. 900-844-643-954-4670-57. Soledad del río, soledad, tus brazos oscuros buscando los míos, soledad del agua, soledad, y al borde tus labios de tierra y de fragua, tu pena y mi pena. puente, soledad. Los dos sin temores, que pase la gente, soledad. Soledad contigo, soledad. Pegado a mi sombra, tu cuerpo de trigo, soledad, soledad, soledad. La navegada, mi pelo sin flores, y de madrugada, soledad de amores, y de madrugada. Precioso este poema de mi soledad. Ahí es nada. Me encantan nuestros oyentes. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, efectivamente, así es. Además, hay llamadas que son de verdad, muy, muy, muy divertidas, como esta. Hola, soy Pepe de Granada, señor Murado. Muchas gracias. Hola, Pepe. ¿Qué pasa, hombre? Eres un magnífico... Monstruo. Locutor. Sí, bueno. Gracias, hombre. A lo que vamos. A ver. Una canción de Sandro Giacobbe. No, Sandro Giacobbe, ¿no? Richard Chamberlain, poco ¿cómo? A poco me enamoré de ti. No. Que es un hombre que tocaba muy bien el piano. Sí. Poco a poco me enamoré de ti. Muchas gracias. Nada, hombre. Adiós. Vamos a ver. El primero es actor y el músico que se refiere usted o te refieres, el piano es Richard Clayderman. Y poco a poco me enamoré de ti es de un grupo que seguramente recuerda, los Collage, que hicieron esta canción que probablemente sea a la que te refieres. A ver si hay suerte y hemos acertado. Poco a poco me enamoré de ti, Collage. Canal Sur Radio. A la carta hasta las 4 de la madrugada. Tenemos mucho tiempo por delante para seguir disfrutando de buena compañía en la radio con el frío que hace aquí acurrucaditos con buena música. El cielo rozándote los dedos. ¿A qué era esta canción? Seguro que sí. Acariciándote la espalda, reflejos de oro, el sol sobre tu pecho, cubierto de inocencia y de deseo. Apenas si recuerdo. ellos vi la primavera, que abraza como suave enredadera. Y quise ser un pájaro y quise ser la luz, por ser todas las cosas y ser un poco tú. Poco escribiendo la historia, la historia musical de varias generaciones diferentes que se reencuentran en este tiempo, en la carta. Poco a poco me enamoré de ti con los Collage. Poco más de 20 minutos para llegar a la una. Para culminar nuestra primera hora, hay tres más, no se preocupen. Tenemos tiempo suficiente para seguir, no para todas las llamadas probablemente, pero sí para disfrutar de buena parte de ellas. Entonces, vuelven las noticias. Vamos ahora con la música del cine. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Concha. Hola, Concha. Y lo primero, dar las gracias por ponerme Woman, porque es una de mis canciones. Bonita, bonita. Favorita, sí. Preciosa. Y ahora, la petición. No sé si anoche me pusiste Insurrección. No. No lo sé. No dio tiempo. No, ya no, no. Woman sí. Posiblemente Woman, sí. No. Bueno, me rindiera el sueño, sí. Pero era una petición para mi marido y para, ajá, que para oírla, no importa, bien. Ya no pasa nada. Y ahora esta noche sí me gustaría que me pusieras Midnight Cowboy, que nos gusta a los dos mucho también, y bueno, pues sí puede ser, y también otra de Gabinete Caligari, que me encanta es La Culpa Fue del Cha Cha Cha. Ah, sí. Un grupo de mi juventud y el, bueno, favorito también. Que te gusta, me mucho. Encantado. Sí. Y adoro Jaime Urrutia, me encanta. Así que si me la ponéis, vale, estoy súper, súper agradecida. Muchas gracias y buenas noches. Ay, la voz. No me digas. Pero esos son los micrófonos y las máquinas, ¿no? Lo tienes muy oído, pero es que muy. Venga, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Venga, buenas noches. Pues venga, vamos a ese Midnight Cowboy, ese cowboy de medianoche. Una película estadounidense, así nos situamos con ella, en el año 1969. Dramática, dirigida por John Schlesinger, protagonizada por John Boyd, Dustin Hoffman y Brenda Vaccaro. 3 Oscar conseguía, mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado. La música, la de John Barry, esta. Thank you.

a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Sí que es verdad, una canción muy romántica, muy bonita. Buena lección, sí señor, sin miedo a nada. El nombre de esta pieza de Alex Ubago, perfectamente arropado. Alex, que es de Donostia, San Sebastián. Con 18 años grabó un buen día una canción para sorprender a su novia. Año y medio después, ese tema se convertía en una de las canciones de uno de los discos más prometedores del año 2002. Una parte de su álbum de presentación. Una composición propia, como decimos. El caso es que aquellas primeras grabaciones llegaron a manos de un socio de la Real Sociedad, amigo de su padre, que no era otro que Íñigo Argomaniz, el manager de grupos como La Oreja de Van Gogh, Duncan Dhu y M-Clan desde Murcia. Finalmente, Alex Martínez de Ubago consigue reunir 25 canciones que se convertirían en su tarjeta de presentación. ¿Qué pides tú? Bienvenidos a La Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. A menos de 5 minutos estamos ya de la una del final de nuestra primera hora. En Twitter se incorporan Palaciego y José Martínez el Palarra. Buenas noches a ambos, aquí nos tenéis a vuestra disposición, ya lo sabéis. En cuanto a Facebook, tenemos algunos mensajes, algunos pendientes aún. Por ejemplo, María Luisa quiere escuchar a Bobby Binton, lo haremos después. Y Francisco García nos pide dos canciones. Por un lado, pues dedicarle a María Luisa, Melodías Encadenadas. Y si tú me dices ven, lo dejo todo. Bueno, vamos a ver. En principio vamos a disfrutar una de ellas, con The Waters Brothers. Seguramente ya saben cuál es. Una canción maravillosa, también muy, muy suave, en Chanet Melody, que fue empleada en Ghost no hace demasiados años, en esto del cine, que recupera habitualmente muchas y brillantes canciones. Con esta canción prácticamente al momento de la información. Saludos a La Carta, Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado. Andalucía, 1:00 a.m. Noticias. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado ya una investigación para esclarecer el accidente en el que ha fallecido este sábado una niña de 5 años en Los Barrios, en Cádiz. La pequeña se habría apoyado en la barra de un bar portátil ubicada en un polideportivo con una losa superior de granito, lo que provocaría que cayera, causándole a la pequeña un impacto mortal en la cabeza. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron policía local, bomberos y 061, que nada pudieron hacer por su vida. El cuerpo fue trasladado al tanatorio de Los Pinos, en Algeciras. Se da la circunstancia de que el padre se recuperaba del fallecimiento de un recién nacido hace apenas 15 días. Los vecinos, apenas si consiguen dar crédito a lo sucedido, intenta dar todo el apoyo a la familia, al igual que los responsables municipales de Los Barrios. Y el niño de 4 años que resultó herido grave tras ser agredido en la localidad.